Buenos días, audiencias de las radios comunitarias de todo el país. El próximo sábado se realizará en la ciudad de Unquillo, Córdoba, el conversatorio latinoamericano Los modos de hacer política de las mujeres. María Emilia Ruiz, integrante de la organización TAWA y una de las organizadoras del evento, nos cuenta sobre la idea y el objetivo de este encuentro. Reconocer, sistematizar y hacer circular los particulares modos de hacer política de las mujeres y sus estrategias de despatriarcalización en las organizaciones en las que participan. Va a ser un espacio de encuentro entre compañeras y compañeros de distintos espacios organizativos, de la militancia, de la academia, para pensar esto que nos está atravesando fuertemente hoy, que es el debate de los modos patriarcales en nuestros espacios colectivos, en los espacios institucionales, en los sindicatos. Estamos poniendo valor y énfasis y valoración, básicamente, en maneras que en algún momento de nuestras historias personales, nosotras mismas, por el sistema en el que hemos sido criadas, no valorábamos maneras propias nuestras de las mujeres, digamos, que promueven nuevas sociabilidades, que permiten transformar de otra manera, que disputan a las maneras hegemónicas de lo masculino en las instituciones. Algunas de esas maneras son albergar, hacer lugar a lo nuevo, a lo otro, la temporalidad de los procesos. Desde 2015, con el masivo Ni Una Menos, el movimiento feminista argentino se ha mostrado cada vez más presente en las calles, reclamando equidad de género, contra la violencia de género y aborto seguro, legal y gratuito, pero también esas discusiones se trasladaron al interior de las organizaciones donde muchas trabajamos y militamos. El conversatorio habla de formas de hacer política por mujeres. Le preguntamos a María Emilia en qué consisten estas otras lógicas. Sí, este tema está siendo un tema central en todos los lugares, en todos los ámbitos, en todos nuestros espacios colectivos, en las familias, en las instituciones, en las organizaciones. Y está siendo un tema que me parece que hay que aprovechar para profundizar las reflexiones que podamos, seguir inventando la vida tal como queremos y cambiando esos órdenes injustos por formas de ordenar lo social, digamos, y de vivir donde estemos todas contempladas, contemplados y contempladas de una manera más igualitaria y más saludable para todos en ejercicio de nuestros derechos. Corpachada, talleres de varones en deconstrucción, talleres de jóvenes y mujeres por un parto respetado, charlas sobre el encuentro de mujeres zapatistas, danzas circulares, videos con experiencias latinoamericanas, panel con referentes de organizaciones culturales, sociales y políticas y un festival con músicas de la zona de Sierras Chicas es la síntesis de las actividades de esta jornada. Para el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, reportó Radio Comunitaria El Brote.